Hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todos a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Transmitiendo desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Sí, señor. Por acá les saluda el señor Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, edición, montaje de La Vieja Guardia. Por allí mi amiga Elizabeth Hernández con su sección Efemérides de La Vieja Guardia y nuestro amigo Carlos Ortega en colaboración con todo esto de la producción. Nosotros todos acá listos para llevarle lo mejor del rock latinoamericano, europeo, del mundo. Sí, señor, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y allí iniciamos con esta banda venezolana llamada Grand Bites. Larga vida al rock and roll. Sí, señor, y con ellas vamos a seguir escuchando más material musical de esta banda caraqueña. Sí, señor, recuerda las redes sociales: La Vieja Guardia Radio Valencia, arroba por todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, Roberto Arteaga, por todos lados, Facebook, Instagram, Twitter. Así que acá estamos listos, prestos para llevarle lo mejor en estos 49 añitos de este señor que les habla. ¡Uy! Una guitarra Sí, señor, seguimos con más en La Vieja Guardia. Ya lo sabes, lo que estabas escuchando allí, la banda de Caracas, Grand Byte, con toda esa gran fuerza, Dioses del Metal. Y por allá al principio, larga vida al rock and roll. Pues nosotros acá, desde Valencia, Venezuela, ya lo sabes, con todo el poder del rock, como La Vieja Guardia, claro que sí. Allí este viernes estamos celebrando 49 años de Roberto Arteaga. Sí, yo mismo por allí celebrando. Pues acá estamos, 49 años. Así que por allí seguimos echando broma. Pues desde Valencia, desde Caracas, nos vamos hasta la Argentina a conversar con mi amiga Betty Martinolas, quien está en la línea telefónica. Y pues desde acá, un gran abrazo, Betty. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te encuentras? Hola, Roberto. Muchas gracias. Me encuentro bien acá en Argentina, San Juan, una temperatura de 43 grados y 36 por la noche, o sea que hace 4 o 5 días que no baja la temperatura. Wow, qué bárbaro. Igual en la noche se mantiene tan alta. Sí, se mantiene alta. Recién empezó a refrescar porque está el Mar del Plata un poco, pero del Mar del Plata acá hay muchísimos kilómetros. Claro, claro. Esperamos que venga una tormenta, viste, un día de esto, porque ya no se puede más. Aparte, se corta la luz, internet, todo se corta, ¿entendés? Claro, claro, sí. Bueno, por acá nosotros vivimos a diario de las altas temperaturas, pero más o menos siempre son entre los 35, 34 grados, 33, por allí. Un calor tolerable. Bueno, dicen que desde el año 57 que no pasa esto en Argentina, ¿eh? Sí, grande, ¿no? Qué bárbaro todo esto. Oye, bueno, para los que no conocen a Betty, Betty Martinolas es una amiga desde Argentina. San Juan es una provincia. Por cierto, que yo nací en un pueblo acá llamado San Juan de los Cayos también, costero. Nosotros somos sanjuaneros, le decimos acá el gentilicio. ¿Cómo le dicen ustedes? Sí, acá también son sanjuaninos. Sanjuaninos. En realidad yo soy bonaerense. Yo soy de Quilmes, de Buenos Aires. Ah, de Quilmes. Pero hace 20 años me vine a vivir acá. Hace 20 años que vivo en San Juan. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Betty se encarga también de llevar lo que es el ser manager de varias bandas, entre las cuales destacamos a nuestro amigo Ángel Porco con su banda como solista y también su banda como Ángel, ¿no, Betty? Sí, no soy manager. Yo soy agente de prensa y difusión de bandas. Agente Yo de prensa. Difundo a la banda. Ok. Pues qué bueno, Betty. ¿Entre otras bandas que tienes por allí? Claro, yo ahora tengo 4 bandas. Ok. Comencé en el 2018 con Ángel, Heavy Metal. Sí. En el 2020 me habló Cenizas Negras, que hacen blues, que ellos son de Claypool, de Buenos Aires. Ok. En el 2020 me habló la River Blues, que es rockabilly de Chile. De Chile, buenísimo, sí. Y hace 21 días me habló la banda Enduro de Venezuela. Qué bueno, sí, bueno, aquí nosotros representamos a la banda Enduro, en este caso mi persona, como el baterista de la banda y fundador, ¿no? Bueno, Betty, de verdad te agradezco el trabajo que vas a hacer con nosotros por allá y en verdad, desde acá te doy mucho augurio para que le pongas unas buenas ganas con Enduro. Sí, sí, pasa que acá yo te comento qué está pasando en Argentina. A ver. Hay mucho COVID. Sí. Mucho COVID, el COVID está en todos lados. Okay. Entonces se están frenando todas las cuestiones. O sea, hay chicos que tienen programa de radio pero no pueden ir porque no pueden hacer presenciales. Claro. Entonces hay que esperar un poco a ver qué pasa. Sí. Y de cualquier manera, yo ya estoy trabajando, creo que te llamaron de Puerto Rico, sí. Te van a llamar para entrevistarte. Sí. Por eso, lo que hace un agente de prensa esta es la conexión. Qué bueno. Entre un programa de radio y la banda. Qué bueno. Para promocionar. Eso es lo que hace la gente de prensa. Qué bueno. Y ahora yo en diciembre me recibí de periodista. Qué chévere, que sí, estuve trabajando contigo por allí en dos entrevistas colectivas que se realizaron, excelente en verdad, y te agradezco muchísimo haberme tomado en cuenta para ello, en donde se trabajó con el señor Willy Quiroz, un gran referente del rock en Argentina. Sí. Y también se trabajó con Andrés Bistolfi, tecladista de Rata Blanca, ¿no? De verdad te lo agradezco muchísimo. Sí. Y bueno, así que esperemos trabajar con vos también. Y quién te dice algún día vamos a Venezuela, te conozco, venís para acá. Claro, seguro. Pero de los 49 años, no sé si es verdad que estás cumpliendo. No, no entendí. Recién, sí, este viernes, sí. Ayer, antes de ayer, ajá, el día de esto, cumpliste, sí, 49. Sí. Bueno, yo te llevo 11 casi, porque yo el 3 de marzo cumplo 60. Ah, bueno, ahí estamos, pues. En algún momento te alcanzo. Claro, en algún momento sí. Qué bueno, Betty. Entre otras cosas, estabas estudiando tu carrera periodista en la Universidad ECOS, ¿no? De Latinoamérica. No es una universidad, es una escuela de periodismo. Es una escuela de periodismo, ok, coméntanos. Esto es un curso que uno lo puede hacer en un año. Perfecto. Es tipo que para gente grande, ¿no? Ah, ok. Porque si sos joven vas a la universidad. Correcto. Está bueno porque es credencial de prensa, o sea, que puedo ir en algún momento a algún hecho con mi carnet de agente de prensa y puedo entrar. Qué bueno. No es lo mismo que ser prensa de una banda. Correcto, correcto. Y gracias a todo esto, me habló Rodolfo García Fúbate, que es de México. ¿Sí? Que él está en la Unachona Radio, para que yo trabaje para ellos de corresponsal. Qué bueno. Lo que me falta es aflojarme. Claro, claro, no, pero eso lo hace el oficio. Claro, el oficio lo hace, el oficio lo hace. No te preocupes que eso todo poco a poco lo vas agarrando a medida que vas trabajando. Oye, Betty, tu trabajo con Ángel Porco, en este caso, ¿qué nos puedes decir de Ángel como músico, como amigo? Bueno, mira, yo aprendí todo lo que es prensa gracias a él. Qué bueno. Realmente. Es muy buena persona y bueno, yo aprendí a la banda, yo tengo tatuajes de la banda, o sea que, a ver, quizás le puede interesar a tu audiencia. Yo estuve 25 años casada, enviudé, era ama de casa. Okay. Y después la vida hizo de que mi hijo hace punk. Mi hijo tiene 22 recién, ¿no? Ok. Y hace punk, entonces me fui metiendo con los amigos de él en el FED. Yo ahora tengo 12.000 amigos. Ok. O sea, que ya se me cerró un FED, se me abrió otro. Uh-huh. Y entonces ahí empecé y me cuenta que el metal era muy parecido al rock que yo bailaba a los 15. Ok. Y ahí me empezó a gustar. Y bueno, y así me gustó esa banda. Y empecé a hacerle prensa a él, fui aprendiendo. Y eso, Ángel Heavy Metal para mí es mucho. Qué bueno, qué bueno. De hecho, nosotros por acá tenemos un par de temas que vamos a sonar de Ángel. En verdad, gran amigo, gran profesional también, Ángel. De verdad, le admiro mucho su trabajo que realiza. Y pues, sí, como Ángel Porco, excelente. Y como Ángel Banda Heavy también. Las dos bandas son buenísimas, Betty. Sí, porque lo que pasa es que uno de los chicos ha tenido un inconveniente, un chico de la banda, y se paró un poco, ¿viste? La sí, banda. O sea, ellos habían trabajado hasta marzo de 2021. Dios. Y entonces él, para no quedar separado, empezó a salir como solista. Claro. Y estuvo en Venado Tuerto, Santa Fe, después estuvo en Neuquén, estuvo en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, todo solo, como solita. Claro. sí, le va bien. Qué bueno. Está bien, hace bien las cosas. Por allí, de hecho, hay uno de los temas que me envió que se llama Avenado Tuerto, ¿no? Ajá. Muy bueno. Sí, sí, ese lo es Avenado Tuerto. Después también la banda tiene uno que se llama De Pilar a Gleu. Buenísimo ese tema. Son dos lugares de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces, ese lo hizo hace como 2 o 3 años en agradecimiento a la gente de Buenos Aires, ¿no? Que lo va a ver a él. Sí, claro, sí, él me estuvo más o menos narrando la historia. Eso es como ir del norte al sur o del sur al norte. Claro, sí, pero en el mismo Buenos Aires, ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces, por eso hizo el tema. Qué bueno, Betty, en verdad. Bueno, Betty, agradezco el contacto y por allí la invitación es a que te sumes a la vieja guardia y comiences con el espacio en el cual vas a estar acá trabajando con nosotros. Bueno, dale, la próxima vez que nos juntemos te voy a contar más de Ángel y Metal. No lo quiero hacer hoy para que quede un poco de Ángel y ¿sí? Que yo te lo pueda contar más ampliado la próxima vez. Seguro que sí, vamos a estar hablando un poco más de Ángel. Y pues Betty, agradecido por el contacto, en verdad, nos escuchamos pronto, seguimos en contacto y pues te esperamos en la vieja guardia con tu sección. ¿Cómo es que se va a llamar tu sección? La Dama del Rock. La Dama del Rock, así mismo es. Bueno, Betty, gracias por todo, en verdad, feliz noche y pues esperamos que refresque un poco para que puedas descansar como debe ser. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y soy muy feliz de estar en tu programa. Gracias, Betty, en verdad. Agradecido contigo, agradecido con Ángel Porco, Betty Martinolas. Gracias y que Dios te bendiga. Amén, será amén. Desde la provincia de San Juan, por allá anda Betty con gran calor. Y nosotros continuamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y este par de temas del señor Ángel Porco. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sonando en La Vieja Guardia, el señor Ángel Porco, en este caso con su proyecto solista. Así que Ángel Porco desde Argentina, con ese par de temas que escuchamos allí. En primer lugar, a Venado Tuerto y quién podrá el segundo tema. Así se lo pregunta Ángel, así que pues allá tendrá la respuesta. Nosotros en La Vieja Guardia continuamos con más desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Recuerda nuestras redes sociales, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia, arroba Roberto Arteaga Núñez en todas las redes sociales. Por allí ya se viene mi amiga Elisa Hernández y su sección Efemérides de La Vieja Guardia, y por allí vamos a tener un contacto también con nuestro amigo Carlos Ortega. Ya lo sabes, nosotros te pedimos a ti que estás por allí escuchando, que tienes tu banda, tienes tu música y quieres sonar en La Vieja Guardia, pues la invitación es que lo envíes a La Vieja Guardia Radio Valencia @gmail.com, y pues con nosotros estarás domingo a domingo con lo mejor del rock latinoamericano, europeo y del mundo. La Vieja Guardia, sí señor, con todo el poder del rock. La Vieja Guardia, ay. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Hola, muy buenas noches. Les saluda Elizabeth Hernández para traerles nuevamente la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 10 de enero de 1945 fue el nacimiento de Rod Stewart. Un 11 de enero de 1968 nace Tom Dumoulin, quien es guitarrista de la banda No Doubt. 12 de enero 1966 nace Rob Zombie. 13 de enero 1969 se lanza la banda sonora de los Beatles llamada Yellow Submarine. Un 14 de enero de 1969 nace Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y actual líder de la banda Foo Fighters. Un 15 de enero de 1964 nace Saúl Hernández, cantante y líder de la banda Caifanes. Y finalizamos que un 16 de enero de 1969 fue el nacimiento de Peli Howling, quien fuera vocalista de la banda Mayhem. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan cada domingo. Gracias a la vieja guardia, gracias a Seven Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Cuídate del COVID, ajá, ahora es Omicron, ajá, está cambiando muchísimo, ajá, y no nos quiere dejar andar en las calles. Cuídate, alcohol por fuera, alcohol por dentro, antibacterial, úsalo, úsalo, lávate las manos frecuentemente y este consejo te doy porque... Shower! ¡Sí, señor! La banda polaca Horse sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. ¡Sí, señor! Esta banda Horse, ya lo dije, de Polonia, nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, quien es promotora de bandas metalera. Ella está allí en el Facebook, así presto a colaborar con todas las radios, enviando material musical a todas ellas. Y por allí también pertenece la gente del Averno, mi amigo Carlos Solórzano está por allí metido con mi amiga María, Eva María Martínez. Así que pues muchas bandas de metal trabajando con Eva desde Polonia para enviarlos a todo el mundo, pues. Y la vieja guardia también recibe todo el material de nuestra amiga. Ya lo sabes, por cierto, que estás por allí. El correo de la vieja guardia es lavieja guardia valencia@gmail.com. Puedes enviar toda tu música en formato MP3. Pues nosotros, ya lo sabes, hablamos de la banda Horde. El primer tema que estábamos escuchando de esta banda llamado Brahma Prouder. Y el segundo tema, algo así como Smirk Nie Jes Granica. Espero lo haya dicho muy bien y no tenga problema por la pronunciación en polaco. Pues nosotros avanzamos con más, sí, con muchísimo más en la vieja guardia, con todo el poder del metal. La vieja guardia, ay. Desde Italia nos llega esta banda llamada Cryptonomicon. Sí, señor. Tremenda banda, tremendo metal, Cryptonomicon, para que lo ubiquen por ahí, lo ubiquen por allí, quise decir. Esta banda que me envía mi amiga Eva María Martínez. Y este primer tema que escuchamos por allí, Flying Resurrected, y el segundo tema, Baron Blood. Así que Cryptonomicon sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Ya lo saben, en Italia también hay bandas metaleras, sí señor. Y hablando de amigos italianos, hay que enviar saludos a el señor Montanari, sí señor, que siempre está pendiente de todo, todo lo de la vieja guardia. El señor Montanari por allí, que está sonando por todos lados, también hay que saludarlo. Así que pues, saludos a mi amigo Montanari, claro que sí. Pues nosotros en la vieja guardia les decía, que nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales, arroba la vieja guardia Radio Valencia, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Roberto Arteaga Núñez, Instagram, Twitter, Facebook. Y por allí se vienen cosas, sí señor, se vienen cositas buenas de la banda Enduro, claro. Más adelante estaremos por allí conversando de esto y nosotros avanzamos con más. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Y la banda es Osiris, con ese gran power metal, la cual estuvimos allí escuchando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí señor, esta banda Osiris, que es nativa de allá en Argentina, Argentina compartida con el señor Milton, que se encuentra en la República Checa. Así que pues ellos se están grabando a distancia y mantienen su trabajo por allí con la banda Osiris Power Metal. Esta banda, ya lo saben, es de Argentina. Por allí esta gente está trabajando muchísimo con la música. Ya por allí tienen cuatro demos de cuatro temas para difundir en las diferentes plataformas y redes sociales. También, por supuesto, han sido aceptados por todos lados esta banda, en la cual actualmente la integran Astrid Neif en la voz, Federico Rodríguez Salcedo en el bajo, Gina Valencice piano y teclados, por allí está Franco Isbarzábal en la batería, Pablo Strack en la guitarra. La pueden ubicar en sus redes sociales, Spotify, YouTube, Deezer, Facebook, Instagram, por ahí están en todos lados esta banda. Sí señor, aguante al metal, el lema de la banda Osiris. Claro que sí, aguante al rock, aguante al metal. Saludo a toda esa gente de Argentina que por allí nos están escuchando en muchos sitios de la gran Argentina. Claro que sí. Pues nosotros avanzamos con más en la vieja guardia, con más, se nos viene Sistema 10. hoy. Dale tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuana, esposa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Señor, los maracuchos, Sistema 10, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, del metal, del hardcore, del punk. Así se denomina Sistema 10, banda que nació en 2007 allá en Maracaibo, acá en Venezuela, con un trío basado en todos estos estilos y con la idea de ofrecer una combinación explosiva, con un mensaje muy crítico contra los abusos del poder, la corrupción, la sociedad conformista y la destrucción del medio ambiente. Esta gente también están radicadas en Argentina desde 2018 y está conformada la banda por José Moronta en la voz, Ronald Fernández en la guitarra coros, Carlos Ochoa en la guitarra, Jesús Hernández en los bajos coros, Humberto Ochoa en la batería y por supuesto sigue y continúa participando en eventos en los lugares más convocantes de la escena emergente y compartiendo escenario con las bandas de todo calibre. Así que esta gente de Sistema 10, pues que nació por acá en Maracaibo, ahora se encuentran en Argentina, igual suenan en la vieja guardia con todo el poder del metal. Sí señor, gracias a los muchachos de Sistema 10 por contactarnos. Un abrazo a todos ellos y la vieja guardia es con todo el poder del rock. cuídate del COVID. Ajá, ahora es Omicron. Ajá, está cambiando muchísimo. Ajá, y no nos quiere dejar andar en las calles. Cuídate, alcohol por fuera, alcohol por dentro. Antibacterial, úsalo, lávate las manos frecuentemente. Y este consejo te doy porque... Desde Italia, la banda es Vero Ernax, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del metal, sí señor. Vero Ernax, con el primer tema llamado My Dear Sister, y el segundo tema llamado Void. Esta banda también nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, por supuesto apoyando a todas estas bandas que están por allá en Europa, con este gran metal, sí señor, Vero Ernax desde Italia, así que pueden ubicarla en sus redes sociales, Vero Ernax, sonando durísimo acá en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, ya lo dije, claro que sí. Nosotros estamos en Valencia, Venezuela, transmitiendo a través de la señal de www.7rockradio.com con su nueva imagen en su página web, así que visítala. Te enterarás de muchísimas cosas por allí, buenísimas, claro que sí, buenísimas noticias, muchísimas cosas, en verdad. La página está excelente, así que no te la puedes perder. Y nosotros avanzamos con más, ya casi llegando al final del programa por la edición de esta semana. Seguimos con más música en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. La banda es Valium, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Valium, 100 kilogramos, 100 quilates de puro oro lo que vale esta banda. Sí señor, buenísima en verdad la banda Valium. Y el primer tema que escuchamos por allí llamado Paralelo, y luego escuchamos este segundo tema llamado Sangre. Así que pues Valium sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, y pues ya con ellos digamos que finalizando el programa por la edición de esta semana. Sí señor, agradecemos a nuestro amigo Jerry Calles por haber hecho el contacto con nosotros y pues nos envió estos temas de la banda Valium. Pues nosotros llegamos al final por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí domingo a domingo acompañando a la vieja guardia, a nuestro amigo Carlos Ortega, a nuestra amiga Elisa Hernández en la dirección general de la estación, al señor José Manuel Fong, y por acá se despide Roberto Arteaga Núñez, dándoles gracias nuevamente a todos ustedes por estar allí. Por acá conduzco, produzco, mezclo, edito y hacemos muchísimas cosas con la vieja guardia. Pues de verdad, de manera particular, le doy las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez por todo lo hecho este día viernes en mi cumpleaños número 49. Pues por allí la pasamos bien, comiendo cositas, algunos traguitos. Así que gracias a Dayana, gracias a Bárbara, Roberto Jesús, a mi madre Lourdes, Elena Núñez de Arteaga, y pues a todos los que compartieron con nosotros ese día. Así que gracias a todos ustedes y a todos los que de una u otra manera se tomaron el atrevimiento de felicitarme a través de las redes sociales. En verdad, gracias nuevamente. La vieja guardia es para el próximo domingo, así que pendiente con esto y mucho más. Y recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chao!